Es como si los efectos fisiológicos del aquel artefacto permanecieran en el tiempo. Y no precisamente para bien. Murió en 2001. Parecía un anciano. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Bueno, pues después de este enigmático expediente, como todos los expedientes del misterio de Bruno Cardeñosa, volvemos a hablar en clave azul y verde, en esta ocasión mirando hacia el espacio. Arián, muy buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, Martín. ¿De qué nos vas a hablar? De una partícula, a que no sé yo si tienes conciencia. ¿Sabes lo que es la glicina, Martín? Pues espera, que cojo el diccionario de la Real Academia Española. Fíjate que no sé por qué intuía yo que me ibas a hacer esa pregunta y te respondo con que es una planta papilinócea de origen chino que puede alcanzar gran tamaño, produce racimos de flores perfumadas, de un color azulado, color malva y con menos frecuencia blanco o rosa pálido. Bueno, en realidad es la glicinia, que también es una de las acepciones de glicina. Que creo que es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad, Arián? Completamente distinta, no tiene nada que ver con nuestra glicina protagonista. Cuéntanos. Pues esta semana, un equipo de científicos de la Agencia Estatal Estadounidense ha detectado la presencia de glicina, un aminoácido que utilizan los organismos vivos para la creación de proteínas. Como has visto, nada que ver con lo que tú decías. Es en el interior del cometa Wild 2, gracias a la sonda Stardust. Este descubrimiento pues refuerza la teoría de que el planeta Tierra es tal cual lo conocemos hoy, gracias al impacto de meteoritos que acercaron algunos elementos fundamentales en el devenir de las especies. Según la NASA, Stardust atravesó una nube de gas que rodeaba el núcleo del cometa para captar los residuos que generaba Wild 2 en enero de 2004. La cápsula que contenía la muestra esta de glicina se desprendió del aparato y tomó dirección a la Tierra. Tardó 2 años en llegar, alrededor de enero de 2006. Carl Pilcher, director del Instituto de Astrobiología de la Agencia Espacial, pues señala que el hallazgo fortalece el argumento de que la aparición de la vida en nuestro planeta es mucho menos extraña de lo que realmente se cree. Las proteínas que forman la glicina son indispensables para cualquier tipo de organismo vivo y que a partir de la combinación de 20 de ellos, pues tan solo 20, surgen millones de proteínas. Antes de concluir el estudio, pues deben confirmar que las muestras no hayan sido contaminadas en su corta vida por nuestro planeta, pero la cuestión que es que se ha rechazado recientemente, aunque no oficialmente. Curioso, cuando dicen que la ciencia es la madre, que la paciencia es la madre de la ciencia, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Se lanza esa sonda en 2004, recoge las muestras, en 2006 llega de nuevo a la Tierra con esas muestras, se empiezan a analizar y 3 años después empezamos a hablar de un compuesto, como decías, la glicina, el más simple de los aminoácidos proteicos, que está presente, por ejemplo, en el azúcar de caña o en los colágenos. Podríamos estar hablando de un rastro de vida, en este caso, pues en el cometa Wild 2. Y como bien dices, pues habrá que discriminar, tienen que realmente afirmar los científicos que no se trata de una muestra contaminada. Claro, esa glicina realmente procede del espacio, que es una glicina extraterrestre, ¿no? Como decía algún titular en internet cuando apareció la noticia. Bueno, sin duda alguna, interesante esta noticia que nos traes en clave azul y verde, Arián. Muchas gracias. No te muevas, que continuamos con la agenda cultural. Enseguida nos cuentarían qué tal la exposición que ha visitado esta semana Annie Leibovitz, que está de actualidad también por sus deudas. En 2008 la artista pidió un préstamo que avaló con sus trabajos fotográficos, de ahí que si no paga el próximo mes, en septiembre, lo que debe, que es cerca de 17 millones de euros, pues podría perder los derechos sobre sus obras que ha estado visitando Arián, ¿no?, en esa exposición. Bueno, a ver qué nos tiene preparado y le dejaré cambiando esos zapatos que lleva por otros más chulos. Luego que nos cuente también por qué. Antes, hagamos un viaje hasta Salamanca. Allí nos espera Raúl Shogun para hablarnos de cromos raros, raros, raros. Un top 10 único de cromos del mundo. Confieso que estaba deseando que llegara el momento de hablar con Raúl Sahagún, porque dentro de este apartado especial dedicado a los cromos en este mes de agosto, llegó el momento de descubrir esas rarezas que a buen seguro nos van a sorprender. De hecho, más de uno, más de una, seguro que espetará una frase tal que, venga ya, ¿quién se atrevería a coleccionar cromos de esta clase? Pues sí, señoras y señores, en esta vida se colecciona de todo. Y entre las colecciones, los cromos de Raúl Sahagún, que en su cuarta edición agrupa el top 10 de cromos raros, cromos bizarros, como ha venido en denominarlos. Muy buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches. Sí, sí, un poquito heredero el nombre, ¿no?, de un enemigo de Superman, me hizo mucha gracia. Y realmente, después de estar investigando estas semanas, ¿no?, con el tema de los cromos, uh-huh, hemos encontrado colecciones que realmente dan miedo y nunca pensé que se podrían llegar a hacer. Bien que cada uno ha tenido sus colecciones fetiches, más estándar, un poquito más raras, pero hay algunas que realmente, sobre todo en lo que es el mercado americano, uh-huh, han sacado y bueno, pues dan un poquito de miedo. Alguna también hemos colado nacional, con lo cual, pues bueno, vamos a descubrir unas cuantas cosas para pasar un ratito simpático en esta noche. Muy bien, valientes ejemplares los que nos traes esta noche, de ahí lo de bizarros también. Vamos a por ese top 10 que has elaborado, como decías, con alguna que otra que se ha colado, alguna colección más cercana a nosotros. Y eso sí, no hay deportes, ¿verdad? Porque ya hemos hablado del béisbol en las anteriores ediciones. Sí, vamos a meter otras cosas más curiosas, más relevantes al mundo del cine, al mundo de los dibujos, uh-huh, al mundo de la televisión. Y bueno, pues vamos a descubrir, venga, unas cuantas cosas. Vamos a por ellas. Venga, vamos a por la posición número 10. ¿A quién tenemos? ¿Qué es lo que hay? Bien, pues hombre, aquí las series nos gustan a todos, más o menos tienen sus fetiches, pero una colección de cromos de apartamento para tres, no sé yo hasta qué punto era completa, total y absolutamente necesaria. Realmente es una serie que, bueno, viene una sitcom de antaño, sí, sí, que por cierto, así como curiosidad, invito a la gente a que la recuerde. Si me parezco al protagonista, que me avise, porque me lo dijeron una vez, no me lo terminé de creer y el pobre hombre ha acabado un poco como abono, ¿no? Entonces, se puede investigar, realmente viéndolo es curioso. Depende de la hora a la que te lo dijeran, Raúl, también. Sí, y depende del día, que a lo mejor normalmente sería alguna de las veces al salir de aquí, con lo cual pues a lo mejor están un poco más perjudicados, pero bueno, realmente la colección existe, se puede ver, uh-huh, y realmente da un poquito de miedo, porque era un set de 189 cartas. Eso te iba a preguntar, cual, ¿cuántas cartas saldrían de apartamento para tres? 189, yo no sé si es que llegaron a hacer un capítulo entero fotograma a fotograma o cómo lo llegaron a hacer. Solo he visto las cajas, he visto los sobres, sé que existen y bueno, pues ahí queda en ese bueno, top 10. Bueno, apartamento para tres. En el 9 tenemos dibujos animados. Los ositos Gummies. Ah. Bien, la serie está bien si tienes 3 años, es aceptable cuando vas a dibujar. Sí. Bien, pero en los años 80, pero estamos hablando de que hace ya la friolera de 20 años, el sobre costaba $2.50. Nada más, ¿no? O sea, costaba una auténtica barbaridad para lo que son los ositos Gummies, por desde Dios, luego, los ositos Gummies. Hace 20 años. Ya es lo que cuesta ahora, ¿no? Un sobre. Un sobre, más o menos, con lo cual nos podemos hacer una pequeña idea también del coleccionismo que podía ser, ¿no? Ahora Hello Kitty se puede coleccionar más o menos por lo mismo y llega a ser el mismo efecto, pero por lo menos tiene muchísimo más seguidores que los ositos Gummies. Uh-huh. Los otros te los comes, ¿no? Los otros Gummies, digo, los otros ositos. Sí, eso por lo menos te los comes. Por lo menos, oye, estaban ricos. Y en el puesto número 8, después de apartamento para tres, después de los ositos Gummies, tenemos Solo en casa 2. Solo en casa 2. Sí, solo bien, en casa 1. Tuvo también la suya. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento la película pues hizo bastante gracia. Podía llegar a ser original. Incluso, uh-huh, bueno, pues Macaulay Culkin fue un éxito y fue una auténtica estrella en esa época. Pero una serie de cromos de la segunda parte, ¿por qué? O sea, si ¿por no, qué repetir, verdad? Sí, sí, sobre todo si la primera funcionó, no estropees lo que no está roto. Ya, realmente ya, la colección de cromos, esta vez muchísimo, muchísimo más modesta, porque solo fueron 96 cartas. Ah, bueno. Con mira, lo cual, bueno, fue un poquito más relajada. No sé qué me da más miedo, si las 180 de apartamento para tres. Sí, la madre verdad es que, mía, bueno, es una diferencia enorme, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Es una cosita que llama la atención. Eso también nos puede enseñar un poquito cómo está sobre todo el mercado americano, ¿no?, a la hora de utilizar el merchandising como manera de promoción. Sí, sí. Pues es que solo en casa 2, hemos investigado más, uh-huh, al final solo se quedó en la 2. Hubiera sido lamentable que la 3 y la 4 también hubieran tenido su colección. Ya no salieron, bueno, ¿no? Mejor, bueno, que no, mejor que no. Bueno, bueno, menos mal, menos mal. Solo en casa 2, madre mía. Bueno, y en el puesto número 7. Volvemos a otra serie, en este caso los problemas crecen. Si nos ponemos, nos situamos, Kirk Cameron en hace unos cuantos añitos, uh-huh, con el resto de su familia, que ya me contarás, una otra sitcom que no tenía más que una familia en aquel momento, eso sí, en esta colección, que conste, no salía Leonardo DiCaprio, que sí salió al final de la serie, pero en y esta no sale en la colección de cromos. No. Se habría revalorizado, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Seguramente sí, eso es lo malo. Lo que pasa es que cómo sería la colección de cromos que tuvieron que contratar a dibujantes de cómics para poder completarla, porque si nadie lo dices antes, yo lo habría hecho, ¿ves? Te hubiéramos hecho mucha ilusión, si es que... Tranquilo, que tenemos otro... La siguiente yo creo que te va a gustar un poquito. Oye, los problemas crecen se regalaban en los restaurantes también de comida rápida, como en el caso de Solo en Casa 2. En este caso no, lo que pasa es que, bueno, como comentabas, sí se regalaba en esos restaurantes, porque, bueno, el fiasco fue bastante interesante, ¿no? Bueno, pues tenemos series de televisión y en el puesto número 6... Tenemos un videojuego. Exactamente, Pac-Man, que bien, que el juego es adictivo, es curioso, revolucionó en su momento las consolas incluso y las máquinas, incluso su vertiente 3D, pero una colección de cartas, pues bueno, aunque no lo crean, pues bueno, puede llegar a llamar la atención. ¿Pero cuántas cartas? Porque puedes tener al Pac-Man amarillo, a los malutos de distintos colores y, ¿no? Pues bueno, el susto viene son 10 sets completos. 10 sets completos. Con 96 cartas cada uno. Madre mía. Como dijo una gran psicofonía, mamá, frío, miedo. 960 cartas en total. Sí, sí, sí. De sí, Pac-Man. Claro, con las situaciones, los juegos, porque bueno, hubo un juego de plataformas que tenía que rescatar a la señora Pac-Man y fue uno de los que se utilizó. Bueno, pues comiendo, vamos comiendo puestos. Llegamos al puesto número 5. Exactamente, que aquí es un set del año 93. Apareció en tiendas estadounidenses con curiosidades, con historia y tal. ¿De qué estaremos hablando? ¿De qué estaremos hablando? Después del Pac-Man comedor... ¡Donuts! ¡De Donuts! 96 estilos distintos de Donuts con historias... Se colecciona de todo. Sí, sí, realmente increíble. Se colecciona absolutamente de todo. Sí que es muy sabroso... Sobre todo, bueno, si estamos hablando del tipo de carta grande de 3 pulgadas y media, que es el estándar mayor, el otro es de 2 y media, pues bueno, bien para tenerlas. Supongo que se las sacarían para potenciar un poquito a Homer Simpson, ¿no? Que estuviera ahí a ver si hacía la colección para gente como él, porque realmente, quitando eso, pues la verdad es que no lo tengo yo muy claro el por qué se hizo. Glaseado, de chocolate, con un mordisco. Claro, los que venían, además, se pueden ver, ¿no? Lo peor. Entonces, que se puede encontrar en sitios de internet alguna madre de las cartas, y uno de los que venían relleno es la típica foto del donut con el relleno saliendo. Con, o sea, el relleno es el saliendo. Estándar. Sí. Madre mía. Bueno, mira, oye, te la llevas al trabajo y si no puedes, pues le echas un vistazo y dices, mira, ya está. Sí, oye, que lo malo es que a estas horas se está empezando a entrar gusa, ¿eh? Sí, la verdad, también. Madre mía, pasemos de los donuts trading cards al puesto número 4. Aquí vamos a evitar que nos entre hambre porque tenemos a la pandilla basurilla. La pandilla basurilla. Exactamente, bueno, pues fue la colección de cromos más vendida en el 89. Lo que pasa es que daba bastante miedo, ¿no? Más vendida en nuestro país. En nuestro país, exactamente. Vino heredada de Estados Unidos, sin embargo, aquí se adaptó para España. Los que tengan cierta edad la recordarán, porque fue de las últimas series que salió en cartón. Eran personajes pues que o bien vomitaban o bien tenían algún problema con la autoridad. Pues había un niño que tipo muy de Chucky, el muñeco diabólico, y realmente era un set de cromos que bueno, llamaba mucho la atención, sobre todo para los jóvenes infantes, ¿no? Que yo reconozco que tuve que hacerla un par de veces, más que nada porque la primera sufrió la criba materna, ya que no le gustaba absolutamente nada que el chaval coleccionara, ¿no? Monstruos en posiciones que no eran las correctas, ¿no? Fue la, por decirlo así, la primera colección de cromos en España políticamente incorrecta. Y luego, pues fíjate, con el tiempo, pues no sé, recuerdo ahora mismo, no son cromos, pero la siniestra Susi, por ejemplo, es decir, hay un montón de cómics y de colecciones completas de este tipo de, no sé, asuntos macabros. La pandilla basurilla, por Dios, que los padres no se asusten. No, que no se asusten, pero ya te digo, todos los que tengan de 25 para arriba, que echen mano del recuerdo, sí, porque van a decir, es cierto, ocurría, estaba. La colección de cromos más vendida en España en el año 89, cuando aún los pegábamos con la barra de pegamento, cuando aquel álbum... pues en principio bonito, que abultaba muy poquito, al final acababa siendo casi como las páginas amarillas. Sí, sí, además este había que forrarlo porque hasta daba miedo y daba mal rollo, más incluso el álbum, ¿no? Con lo cual, pues incluso a ver si conseguimos colgarlo en el blog o en la web durante estas semanas alguna de las imágenes, porque realmente son muy curiosas. Yo reconozco que conseguí completar la colección, al final mira dónde hemos acabado. No sé qué me da más miedo, Raúl. ¿La pandilla basurilla o quién está en el puesto número 3? ¡David el Gnomo! Venga, vamos a justificar este top, porque bueno, este era nutritiva, ¿no? Sí. Para que la gente lo quiera tener en la memoria. Venía con los yogures. Cogías un pack de cuatro yogures y te venía un sobrecito que ibas cogiendo, ¿no? Y muchas veces intentabas así sisar un poquito el sobre o comerte los yogures como podías para conseguirlos y luego cambiarlos. Realmente esta es una de las colecciones que por más manos ha pasado, que todo el mundo ha tenido... completa o incompleta, pero todo el mundo ha tenido un sobre y todo el mundo ha pasado por ella, ¿no? Hombre, hombre, ese además, troll con el moquete cayéndosele. Exactamente, exactamente. Además, yo por algún extraño motivo tengo asociado a David el Gnomo a las piruletas de fresa. No lo tengo muy claro el porqué. ¿Cómo? Pero a las piruletas, sí, sí, sí, porque además de... Hombre, también de crío, así aprovechamos como anecdotario no apto, el untar las piruletas en los yogures. Era el único modo de intentar comerlo más rápido. Es que necesitaba cromos. Yogures, piruletas, donuts... Estamos en... ¡Uy, qué día! Y eso que hemos pasado de barbacoa, ¿eh? Sí, sí, no, la barbacoa ya pasó la semana pasada, ¿no? Bueno, bueno. Oye, en el puesto número 2, esta sí que me gusta. Hombre, yo aquí es... Sarah Michelle Gellar. Exactamente. Yo reconozco que me gusta mucho Buffy calidad. Mm-hmm. Yo soy muy de calidad, me reconozco además fan de la serie y quizá uno de los momentos más divertidos y que más veces he visto ha sido el episodio musical. El episodio musical, sí, me lo he dicho muchas veces. Que además me ha encantado. Me lo ha recomendado. Uh-huh. Resultó que en Estados Unidos tuvo tal éxito que hicieron una representación amateur en obras de teatro, en una obra de teatro. Uh-huh. Tuvo éxito, le hicieron repetir, de ahí surgió una gira por todo Estados Unidos y de esa obra de teatro amateur han sacado un set de cromos. Anda. O sea, no estamos hablando de solo del episodio, que sí, bueno, sí, hubiera sido más o menos correcto, sino de la obra de teatro reflejada. No aparece Sarah Michelle Gellar, simplemente aparece el personaje de Buffy. Y bueno, pues el set existe, se puede conseguir, además desde hace relativamente poco tiempo. Lo que pasa es que una cosa es que te guste Buffy y otra cosa es que lleguemos a esos extremos. Sí, sí. Bueno, yo reconozco que me hice una presentación en PowerPoint, recogí fotografías. Fue otro tipo de coleccionismo cuando era un poco más joven. Uy. Y decía, tengo la firma de Sarah Michelle Gellar, porque una de las imágenes venía firmada en internet. Madre mía. Hay que conseguir, ¿qué tiempos aquellos? Hay que conseguir hablar con Escribano en alguna película que nos la presente y tal. Le regalamos que nos firme la estaca. Eso está hecho, eso está hecho. Bueno, pues alcanzamos ya el puesto número 1 y sorpréndenos, porque después de este ranking que has elaborado, yo creo que ya más sorpresas no caben. Sí, queda una, ¿sí? Queda una. Puesto número 1. Vamos de cine, bien. ¿Sí? 4 horas de película. Según se comenta, tiene Titanic. Casi. Eran 3. Y tenemos, según se comenta, la mejor frase de la historia del cine con, francamente, querida, me importa un bledo. Oh. Sí, señor. Tenemos lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Con su set de cartas, que parece mentira, que no es que sean las 96 más estándar, sino 214 cromos. Señorita Escarlata. ¡Ay, señorito! ¡Ay, ay, ay! Bueno. Sí, era una película que, bueno, tuvo bastante aceptación, bastante merchandising, y bien que se llevara muchas cosas, en este caso los sets de cromos se los podían haber llevado porque realmente no hacía falta tanto. Sacaron miniserie después incluso, y se llama, bueno, pues lo que el viento se llevó, y el coleccionismo lo que el viento se llevó ha alcanzado cotas insospechadas, porque también investigando un poquito se busca y tuvo su éxito. Lo que pasa es que, bueno, nos llama mucho la atención que no es que sea como otras películas más de culto, más fandom como Star Wars, que sea lo que el viento se llevó y no Casablanca la que tenga su propio set, además amplio. Muy amplio. Agradeceremos que en el caso de Apartamento para Tres sacaron 180 cartas. Sí, porque con 4 horas de película, 214 cromos, se me quedan cortos. Sí, visto. Podrían haber sido muchos más. Vista esa proporción, acabo de sufrir un poquito de miedo. Yo me da que voy a ir escondiéndome porque si no vamos a tener un problema, ¿eh? Pongo a Dios por testigo que merece la pena escuchar, Raúl, esta sección que te has trabajado tan bien y que estás bueno, pues presentándonos este mes de agosto en La Rosa de los Vientos. Un gran trabajo, Raúl. En la cima, Raúl. En la encimera, quiero decir que te veo bailando con la música que esta noche has escogido. Sí, así sí. Que resulta que Sash se encuentra entre la selección Shogun. Esto no me lo puedo creer. Sí, sí, para que luego algo digas me falla que, aquí. Algo que me falla sí. Aquí. No, no solo van a ser guitarra, no solo va a ser batería. De vez en cuando es bueno pegar un giro de 180 grados. Yo reconozco que Sash tienes muchos momentos buenos y este Stay es una buena muestra. Además, ha llegado a todos los que están viniendo cogiendo el coche de vuelta a casa, que nos están cogiendo ahora, uh-huh. Pues bueno, que descansen y para acabar la fiesta un poquito de Sash. Mucho cuidadito en la carretera. Aquí está Sash. I had a dream last night. You were there. You held my hand so tight. I thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Ahí está, Sasha Lapez, en 39 añitos que tiene ya, Raúl. Has visto. Yo reconozco que esta canción es muy bailable, a mí me gusta mucho. Y 10, casi 11 años, si me apuras, que han pasado ya desde este Stay. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Un abrazo. La semana que viene más. Mejor. Vamos a ver qué ocurrirá, cuál es el futuro, el presente de los cromos en el siglo XXI. Eso es. Venga, hasta la semana que viene, Raúl. Hasta la semana que viene. Y 32, tal y como decía Raúl, Sash, hace 11 años con este Stay, bueno, pues era el rey de la pista. Y como dice el propio tema, Stay, quedaos, que aún queda mucho contenido en La Rosa de los Vientos. Estoy deseando ya saber con qué nos va a sorprender la semana que viene Raúl, esos cromos del siglo XXI, la evolución, como decíamos. Creo incluso que hay unos en tres dimensiones, creados cual holograma virtual, con los que se puede interactuar y todo. Bueno, me pondré yo también tarea. E investigaremos algo el asunto. Ahora continuamos tras esta selección Shogun, una de las novedades musicales que están ya dando mucho de qué hablar a pesar de no ser publicado hasta el próximo mes de noviembre, y nosotros lo vamos a poder disfrutar ya mismo. Muy buenas noches, Adrián. Buenas noches de nuevo, Martín. ¿Cómo se llama el tema que vamos a estrenar esta noche? We Weren't Born to Follow, lo nuevo de Bon Jovi, y suena así. Ahí está el primer sencillo de The Circle, el último trabajo de Bon Jovi, que presenta a Sociedad el próximo 31 de agosto hasta el 10 de noviembre, como bien has dicho, Martín. Uh-huh. No lo acompañarán del resto de temas con el álbum. We Weren't Born to Follow es un tema muy personal, coproducido por el propio John y Richie Sambora, acompañados, como en las últimas ocasiones, por John Swans. La banda tiene pensado hasta el 10 de noviembre, además, presentar un segundo single llamado When We Were Beautiful, que dará nombre a un documental sobre el grupo estadounidense y se estrenará en abril de 2010. Lost Highway, el anterior disco de 2007, uh-huh. Se mantuvo en lo más alto de las listas de éxito desde el primer día de su publicación. En este nuevo trabajo podemos percibir un estilo que sigue la línea de su predecesor, romántico y nostálgico. Sin ir más lejos, el propio John Bon Jovi confesaba que la libertad musical para explorar y la libertad emocional que anidaba en sus corazones hicieron posible estos dos últimos discos. Ahí está, entonces, coproducido, como decías, por John y Richie Sambora, que habrá un segundo single que se llamará Cuando Éramos Bonitos, Cuando Éramos Guapos, vaya, When We Were Beautiful. Cuando Éramos Guapos es lo que demuestra, ¿no? La nostalgia, uh-huh. Ese toque nostálgico que intenta impregnar Y nosotros, escuchando ya el single El Adelanto, cuando nosotros no nacimos para, digamos, para ser ovejas, algo así parecido, ¿no? We weren't born to follow, para seguir. Bueno, no suena mal, ahí John Bon Jovi, mira cómo suena, El álbum se publica, como decías, el 10 de noviembre y llevará por título The Cycle. The Cycle. Y ahora continuamos. Continuamos. Cambiando de asunto. Y cambiamos de asunto, también de tono, si nos importa. Pero no salimos del mundo de la música para hablar del rey del pop. Ahí está, cómo me gusta este thriller. Michael Jackson. Michael Jackson, fallecido, trágicamente fallecido el 25 de junio en Los Ángeles. Y cuesta creerlo porque la cantidad de información que ha surgido sobre él desde entonces es abismal. El 29 de agosto Michael hubiese cumplido 51 años. El mismo día en Barcelona se va a celebrar la representación multitudinaria de su coreografía más conocida, Thriller. Es una iniciativa multitudinaria y que ha surgido y divulgado gracias a las redes sociales y los blogueros de distintas webs. Nosotros ahora lo añadimos a nuestra agenda cultural, 29 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones deportivas de UBAE, Candragó, en Barcelona. Quedamos todos para homenajear a Jaco. La familia del cantante, compositor y afamado bailarín, mientras tanto, sufre las consecuencias que le implicaban ser Michael Jackson, pues a pesar de sus constantes negativas, el juez de la Corte Suprema de Los Ángeles, Michael Beltclough, aprobó las licencias pertinentes para la realización de una muestra itinerante con un único protagonista, Michael. A pesar de todo, gestionan como pueden los méritos de Jaco. Lo que no se puede evitar es que la gente hable. Esta semana la familia ha anunciado que finalmente se pospone el sepelio de la figura más mediática de este año 2009 al 3 de septiembre. Uh-huh. 3 de septiembre será la fecha definitiva. No ha trascendido el motivo del aplazamiento, a los que le siguen nuevos rumores y que empañan un poquito, ¿no?, el sentido de este acto. Así que continúan esas cámaras frigoríficas en el cementerio. Sí. Madre mía. Hasta que decidan definitivamente, ya decimos, el 3 de septiembre en principio. Lo realmente verdadero es que pues el servicio fúnebre para amigos y familiares se llevará a cabo en el cementerio Glendale Forest Lawn Memorial Park, en una zona residencial de Los Ángeles, y los que no fuimos amigos suyos en un momento dado, pues intentaremos batir un nuevo récord Guinness del mundo en Barcelona. Por cierto, que hemos conocido también esta semana que se está preparando ya el This Is It, que era como se llamaba la gira de Michael Jackson. Bueno, pues van a hacer una película con el making of, con las imágenes previas y esos ensayos que realizaron en Los Ángeles. En una nota que ha publicado Sony, pues habla que será finalmente mundialmente exhibida por un periodo exclusivo limitado de 2 semanas y que su estreno se adelantará 2 días respecto a la fecha prevista, el miércoles 28 de octubre. Debido a la demanda anticipada para esta película, cuentan que las entradas para la presentación de 2 semanas se pondrán a la venta en la mayoría de las ciudades a partir del domingo 27 de septiembre. Que es una cosa extraña, porque si se presenta el 28 de octubre... Bueno, pues oye, con tiempo seguro que se agotan. No llega a final de mes de septiembre. En el videoclip pues veremos al artista, como decíamos, trabajando, guiando a cantantes, a bailarines, a los integrantes de la banda, a los coreógrafos, a creadores de efectos especiales, todo en este vídeo, al que parece ser que la familia ha dado también el visto bueno, y se ofrecerá a los fans, a los amantes de la música de Michael Jackson, This Is It. Pues parece que finalmente se va a ver esas imágenes previas de lo que sería su gira, que se iba a celebrar en el O2 en Arena de Londres. Bueno, pues nada, veremos cómo queda ese vídeo del This Is It. Eso lo podemos ver, pero lo que no podremos ver, yo creo, es la cantidad ingente de dinero que se habrá dejado Sony para conseguir esas imágenes, ¿no? Bueno, pasamos página en nuestra particular agenda para abordar un nuevo tema, un nuevo evento, que seguro que le hubiesen gustado o entusiasmado a Michael. 5, 6, 7, 8. El Teatro Nuevo Apolo. ¿Y qué hay? ¿Qué hay que nos en el acoge, Teatro Nuevo Apolo? Nos acoge solo por cinco días realmente, una semana, hasta el día 29, un espectáculo por todo lo alto, y esta vez es literalmente. Nos viene a por visitar. Por todo lo alto. Dreams es el nuevo espectáculo del Circo Acrobático Nacional Chino. Ah, pensé que el disco de The Corrs, que también se llama Dreams. No, no. No creo que esté por todo lo alto tampoco. Está por todo lo alto, The Corrs, por Dios. ¿Sí? ¿Qué cosas dices, Arián? Todo alto, ¿quién, me encanta The Corrs? ¿Quién se dedica a tirar discos por la ventana? Cuéntanos, entonces, ¿qué vamos a ver en el Teatro Nuevo Apolo? Pues es una visita casi obligada, porque los artistas rebasan holgadamente los límites de las condiciones físicas en unas figuras imposibles para el resto de los mortales, como nosotros. Uh-huh. Todo ello enmarcado en un mundo de luces y colores. La puesta en escena, la dificultad de los ejercicios, está considerado como el espectáculo acrobático por excelencia. El relato narrativo nos sitúa en el sueño de una muchacha. Desde allí, un amable abuelo árbol muestra el maravilloso mundo en el que los animales viven apacibles, protegidos en un bosque mágico donde hay tranquilidad, al alba fiebre al mediodía y juerga por la noche. El sueño termina cuando llega de nuevo por la mañana con las mariposas y múltiples colores, de múltiples colores, bailando en el cielo. El precio de las entradas ronda entre 20 y 35 euros. Estarán... Y la entrada 20-35 euros. Y la entrada a la exposición que has visitado, ¿cuánto ha costado? Gratuita. Ah, esas son las que me gustan a mí. Y de las mejores cosas que he podido hacer últimamente. Venga, pues vamos a esa exposición que nos espera. ¿Dónde? ¿Dónde está la exposición que has visitado? En la sala Alcalá 31. Uh-huh. Allí en la calle Alcalá, lógicamente. Pues verás, fue un viaje, si me dejas que te cuente. Sí. De casualidad, porque este miércoles pasaba por allí y me topé pues con una recopilación fotográfica magnífica que no podía dejar escapar. Es considerada la mejor fotógrafa del mundo. Eso es. Llevaba el título de Annie Leibovitz. Es la protagonista, la artista más famosa, ¿no? En fotografía de esta última época. Vida de una fotógrafa 1990-2005. ¿Y hasta cuándo la tenemos en Madrid? Hasta el 6 de septiembre. Uh-huh. Hay tiempo todavía, por tanto, para acercarnos. Sí, lleva desde el 19 de junio y hasta el 16 de septiembre la tendremos allí. En la exposición puedes apreciar pues un extenso e intimista repertorio de los retratos a famosos. La verdad es que no es muy habitual en ella. Fotos del estudio, en que su inmensa mayoría formaron parte de las portadas de la revista Rolling Stone o Vanity Fair. Esta última época son instantáneas, muy cuidadas, preparadas, que representan fantásticamente al protagonista. En mi opinión, el sello del artista es perfecto, pero se repite en cada una de las obras. Destaca nada más entrar la foto de Demi Moore embarazada. Te iba a decir, es como cuando escuchas un trabajo de Pau Donés, por ejemplo, Jara de Palo. Bueno, pues su estilo queda marcado y queda la impronta en todos los discos. Sí, de hecho es que sí, porque te recibe la foto de Demi Moore embarazada en cueros, y casi todas tienen el mismo sello, ¿no? La luz, la posición. Sí, lógicamente. Ajá. Es el distintivo de un artista, ¿no? Uh-huh. A propósito de su década en la revista Rolling Stone, en la que firmó 142 portadas de famosos, destacan las imágenes que le catapultaron a lo más alto de la fama. La serie de fotografías referentes a la gira Tour of the Americas de los Rolling. Pero sin duda la más relevante es la foto de John Lennon desnudo, acurrucado, seguro que la puedes recordar, Martín. Uh-huh. En posición fetal, abrazando hasta con las piernas el cuerpo vestido de Yoko Ono. John Lennon murió solo 5 horas después, acribillado y tiroteado por su seguidor. ¿Esta ha sido una de las más impactantes? ¿O cuál es la que más te ha impactado, Arián? Créeme, Leibovitz yo creo que se quería desmarcar un poco, ¿no?, de esa fama, lo mismo un poco etérea que dicen ciertos autores, y no aparece en la exposición. Uh-huh. esta obra. Hubiese sido interesante haberla visto, ¿no? Y creo que no solo hay personajes, también hay paisajes, ¿verdad? Sí, es una de sus especialidades, metiéndonos en el retrato. Lo que más le gusta es la representación en exteriores. El artista tiene un sueldo bastante proporcional a su gala de gran fotógrafa, ¿no? Abismal, sin duda. No sé si es por excentricidad, pero como muestra un botón, Annie mandó ascender a la cima de un pico para captar la esencia del frío al mismísimo Schwarzenegger. Una muestra, ¿no? Nada más de lo que es capaz de hacer. Bueno, pues la visitaremos, por tanto. Decías que estaba en Alcalá 31, ¿verdad? Eso es. Tenemos tiempo hasta el 6 de septiembre. Annie Leibovitz. Continuamos adelante. Nos adentramos a esta hora de la madrugada, 3:44 en el Callejón del Escribano, para recordar una de sus críticas.

por la fuerza de sus personajes, por su arrollador sentido narrativo y por la calidad de su historia, que habla de cosas tan elementales como el don de la inteligencia natural, el poder del amor y la generosidad y la confianza en el destino. Jamal, un estupendo Dev Patel, un actor cómico británico de origen hindú, lo personifica todo. Es muy listo, quiere ese dinero, pero quiere más a Latika y está lleno de tranquilidad y de certidumbre. ¡Una! Recomendable la película, recomendable la banda sonora. Uno de los grandes éxitos del año. Mejor película, mejor dirección, mejor banda sonora original, mejor guion adaptado, mejor montaje, mejor sonido, mejor canción, mejor fotografía. Me quedo sin aire. Slam Dog Millionaire, esa fábula de Danny Boyle, rodada, como decía José Manuel Escribano, con apenas 15 millones de dólares y un plantel de actores aficionados y casi anónimos de Bombay. De verdad, espectacular la película, muy recomendable, la banda sonora también. Por cierto, hablando de cine, un año que no acaba de remontar cinematográficamente hablando. Como sabréis, en los 6 primeros meses del año, el cine español ha perdido más de 2 millones de espectadores respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos oficiales del Instituto de Cinematografía. La película más vista, Ángeles y Demonios, después Gran Torino, Benjamin Button y Slumdog Millionaire, con 1,6 millones de espectadores. Luego, claro, esta semana escuchábamos las declaraciones de Marisa Paredes, la actriz, que opinaba que el hecho de que el cine español no cuente con un respaldo mayoritario del público se debe en parte a la picota, decía ella, porque está en la picota desde que los profesionales del sector apoyaron la guerra, el no a la guerra de Irak. La exdirectora de la Academia del Cine reconoce que el cine español siempre se ha visto superado por el norteamericano a la hora de obtener el favor del público, y yo le diría que sí, que está en la picota desde que Amenábar no estrena una película y desde que el precio por la entrada supera en ocasiones los 10 euros. Nueve minutos para alcanzar las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Tiempo para la noticia curiosa con Arián Zargarán. ¡Vamos a por ella! Y como siempre, aquí están los Osón, de Haiduk y Picasso y todos, aquí montando la fiesta para cerrar la hora, ¿verdad que sí, Arián? Están. Bueno, vamos a ver, Ciudadanos del Mundo y qué, una sección que hemos recuperado y reinventado en este mes de agosto. ¿Quién es nuestro ciudadano del mundo? ¿Y qué? Un niño o una niña de 5 años. ¿Un niño o una niña? ¿Qué ha hecho un niño y una niña? Por Dios, pobrecitos angelitos ellos, para estar en esta sección. Ahora te lo cuento, pero yo estoy cogiéndoles miedo, ¿eh? Sí, ya te veo yo un poco asustado. Sí, tienes la cara un poco pálida, Arián. ¿Qué te está pasando? Complicado debido a mi tonalidad de piel. Pero si no miden más de medio metro, por Dios. Sí, sí, pero díselo a la Mónica Kretschner, o peor, a la que tuvo que sufrir, a Wolfgang, el jefe de policía. Bueno, cuéntame, a ver, ¿por cuál caso empiezas? El de Mónica Kretschner. Sí, Mónica Kretschner. Que es una niña de 5 años, que a sus 5 años ya ha sido fichada 2 veces por la poli. ¿Qué me estás contando? Sí, allí en Alemania. ¿Qué ha robado? ¿Un chupete? ¿Un biberón, tal vez? Ahora verás, el problema, pues, es que se fue a meter con el que menos debía. Estaba la rica mujer ahí jugando en un banco de arena. Sí. En una plaza de Alemania. Sí. Y cogió y le fue a pegar al menos indicado. Vaya. Al hijo. Fue con el rastrillo a darle en toda la cabeza. En toda la cabeza. Al hijo del jefe de policía. Hijo del jefe de policía. Sí. Vaya. No tuvo mucho tino. Así que el padre del otro. ¿Y qué ocurrió entonces? ¿Qué hizo? ¿Que le fichó? No, que le fichó. La cogió y se la llevó para su casa. Claro, con sus padres, ¿no? Dijo, ¿qué hace aquí esta niña? Sí, y le dijo que se ha portado mal con mi hijo. Pero es que eso no es el problema. Claro, no, porque si no la ha fichado, entonces... Dice, bueno, venga, va, te llevo a tu casa para que puedas acostarte y relajarte, hija. Pero es que volvió a repetirlo. No es exactamente, pero es que insistió. ¿Qué la niña? Sí, le vio a Wolfgang. ¿Ha vuelto a tener un encontronazo con el jefe de policía? Eso es, el tal Wolfgang este, pues estaba un día vestido de oficial, estaba de servicio... y se le cruzó la niña y en cuanto le vio pues, le saludó, le dijo hola, ¿qué tal? Sí, le saludó y le enseñó pues lo largo que era su dedo medio, ya sabes a lo que me refiero, Martín. Sí, claro, le dijo algo así como súbete y monta bici y pedalea. Más o menos, o por aquí se va a París o ese tipo de cosas que se dicen, ¿no? Y, cuando claro, alguien ahí ya, por ahí no pasó el policía, ¿no? No, así que volvió a coger a la niña, reclutó ahí a todos sus hombres y se los llevó a la casa de la niña y ha intentado emprender acciones legales. A ver, existe la posibilidad de que le estuviera enseñando un moco. Ya sabes que los niños pequeños cuando se sacan uno empiezan, mira, y no, a lo mejor coincidió en ese dedo. Sí, no sé yo. Es que Wolfgang es un poco ingenuo. Bueno, entonces es el caso de Mónica Kretschmer, pero el niño rumano este, ¿qué ha hecho? Mira, casi vecino de los Ousón. Casi. ¿También ha sido fichado por la policía? Hombre. ¿O está en busca y captura, quizá? Él y un amigo suyo de 13. ¿Qué me dices? Pues es que entre los dos han organizado una especie de asalto a una escuela infantil. Claro, un asalto a una guardería. Claro, sí. Ellos van a medida. Sí. El caso es que el niño de 13 pues se dejó guiar por las indicaciones del pequeño niño de 5 años. Y bueno, la policía, después de mucho averiguar y de mucho interrogatorio extraño, determinó que lo único que habían robado en la guardería había sido un par de juguetes. Y entonces han concluido que hicieron sus pesquisas y sus cosas, pues que el niño de 5 años, que le gustaban los juguetes, y dijo, oye, es que no me puedo esperar a volver otra vez a la guardería infantil. Bueno, son un poco terremotos, la verdad. Para es que ir a jugar. Yo creo que la guardería tiene ahora algo muy claro, va a determinar un servicio para publicar y para dejar los juguetes y prestárselos a los niños para que no salten las guarderías y tal. Y le van a poner un GPS a los juguetes. Oye, ¿y se sabe el móvil? Claro, porque el chaval ha robado los juguetes, ¿pero por qué? Anda, porque estaba deseando jugar con ellos. Es que de verdad, Martín, no les entiendes. No, yo no les entiendo. No pueden esperar al día siguiente para coger otra vez la colección favorita de juguetes que está en la guarde. Claro, es que creo que el niño dijo que los extrañaba, que les echaba de menos cuando llegaba a casa. Claro. Decía, los juguetes de la guarde en casa no están. Pero a ti nunca te ha pasado, Martín. No. ¿Cuántas pocas veces has tenido 5 años? Bueno, reconozco, me he llevado de la emisora un par de micrófonos, unos auriculares. Bueno. que es sin comentarios. Oye, hay unos cuantos aquí, claro. Y me decía, y sobran. Los dejan estamos tú y yo solos y unos cuantos más que nos acompañan. Puedes ir cambiándote de silla, fíjate. ¿Sí? Mira, por ejemplo, ahora para dar los correos electrónicos, cámbiate. Venga, rosa.vientos@onda0.es. Correos electrónicos que nos habéis enviado. Por ejemplo, Arián, ¿cuál tienes por ahí? Uno de Jordi, que nos dice, buenas noches. Hola, Jordi. Acabo de regresar de un viaje por las Españas, en las que he recorrido algunos de los parajes ganadores del concurso de las Siete Maravillas. Uh-huh. Cuánto honor. No hace falta decir que yo y mi compañera estuvimos escuchando las antiguas tertulias de las 4C para amenizar el camino. Gracias por haberme descubierto el Monasterio de Piedra, por cierto. Gracias ahí por en Zaragoza. Gran trabajo. Uh-huh. Gracias por seguir allí. Y después de tantos años, gracias por colaborar a elevar el nivel cultural de quienes os escuchan. Pues nada, gracias Jordi por compartir también esa experiencia del viaje vacacional, la experiencia vacacional que has tenido este año 2009. Vamos con otro correo electrónico, por ejemplo, que tengo por aquí, José Antonio, que nos hace una pequeña corrección. Dice que en el espacio dedicado a los cromos con Raúl Shogun se comentó que los primeros cromos adhesivos en España empezaron en los años 90, pero nos dice José Antonio que al parecer Panrico realizó varias colecciones adhesivas, y atención, agarraos, ¿qué colección podría ser una de las primeras que se pudieron realizar, se pudieron seguir con cromos adhesivos? Pues los perros, sus razas y origen. Y, atención, mariposas de Panrico. Bueno, pues nada, dice que tiene varios álbumes de la colección y, bueno, sobre temas bélicos, que también son adhesivos. Y atención, porque, claro, ahí está la fecha, el dato. Todos los álbumes comentados son de los años 1971 y 1972. Genial este dato, José Antonio. Gracias por enviarnos tu correo electrónico. Se lo diremos a Raúl también. Y yo termino, Martín, esta noche con un último email de Javier Hernández, que además no es muy agradable, por lo menos para Escribano. En primer lugar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se meten con el decano de la Rosa de los Vientos? A nosotros nos dicen que enhorabuena por el programa. Ah, bueno. A Escribano le dice que es un asiduo oyente, ¿no? ¿Sí? Del programa, pero que no entiende cómo puede estar escribiendo en esa sección. Por Dios, pero ¿por qué? Porque ¿qué no le gusta? Sus críticas son pésimas. No tienen gracia. Lo decíamos la semana pasada. Entre la maleza de las películas que hay en cartelera, pues él nos abre siempre la senda. Buen camino. Y lo agradables que son. Pero bueno, aquí Javier pues no le deben gustar mucho. Bueno. Pues nada, a mí sí me gustan. Y por eso los escuchamos. Y por eso en este mes de agosto hemos estado rescatando algunas de las más importantes. Bueno, mañana más. Nuevos contenidos, nuevas sorpresas aquí en La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, Arián. Hasta mañana. A continuación, las noticias con María Villardón y Andrés Galisteo, nuestros compañeros de los servicios informativos. Y después os quedáis en la compañía del gran Patrick de Frutos con La Música de tu Vida hasta las 7 de la madrugada. Bueno, os puedo adelantar que mañana tendremos un poquito de cómic, un poquito de Darwin, tendremos tertulia Zona Cero, que me reservo una para el último fin de semana de agosto, que viene con psicofonía incluida. No digo más. Ah. Habrá que esperar hasta el próximo domingo, no este que viene, no, el último de agosto. Lo dicho, espero que os hayáis divertido tanto o más escuchando el programa como nosotros haciéndolo. Saludos de parte de Gema, de Arián, de Martín. Lo dicho, recordad, hoy puede ser un gran día. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián.